Bitácora de Mediodía. Tu revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Con un cordial saludo iniciamos nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Gracias a todos quienes nos acompañan en los 940 amplitud modulada de Radio Casa, la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. En estos 30 minutos les estaremos presentando nuestros segmentos cortos desde la casa y especiales desde la casa. En el segmento de tribuna estará con nosotros el doctor Guillermo Albuja y el poeta y cantautor Fernando Jaramillo, quienes nos hablan sobre el Centro Cultural Geranios y Diamantes y de las actividades que se presentarán el día de hoy y el próximo 2, 9 y 16 de febrero. Iniciamos con cortos desde la casa Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de Esperanza. ¡Nueve y diez! Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa, noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Este martes 28 de enero a las 11 de la mañana se reinaugura el Museo Abya Yala, antes conocido como el Museo Amazónico, fundado por el padre Juan Botazo. Se trata de un espacio renovado tanto en sus instalaciones como en sus contenidos. El Museo Abya Yala contiene dos áreas, las arqueológicas y las museológicas, que contempla el legado de la cultura amazónica sur, como Morona, Santiago y Upano. Además están las culturas de la sierra y norte del país. Una colección tan completa de sus objetos, de los testimonios de lo que ha elaborado a través de los siglos. De tal manera que es un museo no muy grande, pero sobre los Shuar prácticamente contiene casi todo lo que este pueblo ha construido. No hay solamente reperto Shuar, hay también de otras culturas amazónicas, hay de los Sionas Ecoyas, hay de los Quichua del Napo y de otros pueblos, pero gran parte del museo, el cuerpo principal, está constituido por materiales de la cultura del pueblo Shuar. El padre Botazo mencionó que es importante que el pueblo del Ecuador visite los museos y de manera especial Abya Yala, ya que en la actualidad la mayor parte de visitantes son extranjeros. Una forma de fortalecer lo que establece la Constitución de nuestro país de ser pluricultural y multiétnico es conociendo nuestras culturas. Porque fácilmente eso sucede con muchos museos. Viene un turista y mira las guías que tiene y se interesa para ir a ver estas cosas. Muchas veces los del lugar tienen mucho menos preocupación, de tal manera que los primeros destinatarios deberían ser, por ejemplo, los jóvenes, los alumnos de escuelas y colegios, ecuatorianos, ¿no? Porque los turistas vienen y pasan y se llevarán algún souvenir, algún recuerdo, pero los ecuatorianos viven aquí y deben tomar conciencia de la riqueza, del patrimonio cultural de su país, ¿no? De cuántas culturas hay, porque hay el peligro que hoy los jóvenes tengan los ojos más puesto en Miami que en las culturas del país. Les atraen mucho más los centros comerciales que los museos, evidentemente. Y entonces se da esta paradoja, que se habla tanto de la riqueza cultural, de que el Ecuador es un país pluriétnico, pluricultural, plurinacional y todas estas cosas. Y al final esto sirve un poco para el turismo, pero no sirve para crear conciencia de las riquezas que existen, de la necesidad de apreciarlas, la necesidad de conservarlas y de oponerse también a unas intervenciones demasiado violentas que destruyen todo este patrimonio. Después de siglos, resulta que estos últimos años son los más destructivos. Todo esto se conservó. Cuando se empezó el museo, era muy fácil encontrar todos estos objetos. Bastaba recorrer y adquirirlos. Hoy es casi imposible. Muchas coronas de plumas, etcétera, casi no se las encuentra. ¿Por qué? Porque han destruido la selva. Y con la selva han destruido el hábitat de los pájaros, de los animales que servían para construir estas cosas, ¿no? De tal manera que a tiempo se empezó a organizar esto, porque ahora es casi imposible hacerlo. Eso como demostración de que la preocupación que se tuvo al comienzo, hace más de 60 años, no era una cosa así romántica, sino era de veras una preocupación que se basaba en la proyección de lo que estaba sucediendo. Botazo cree que las culturas son vivas o desaparecen, pues la transformación y la modernidad puede borrar elementos que son llamativos e importantes, y su desaparición puede ser una pérdida para el patrimonio del país. Por ello es importante intentar que no desaparezca el sentido de identidad, de orgullo, de pertenencia de estos pueblos. Bueno, hay cosas que son prácticamente inevitables. No se puede pretender que hoy los Shuar sigan tejiendo como tejían un tiempo, cuando es tan fácil adquirir las piezas de tela. Es imposible pensar que vayan de cacería solamente con la bodoquera, cuando hay armas mucho más eficaces en el mercado. Es imposible pedirle que no usen el plástico, cuando construir un objeto de cerámica como usaban ellos requería días y días de trabajo. De tal manera que hay cosas inevitables, muchos aspectos de la cultura desaparecen. Lo que hay que intentar que no desaparezca es el sentido de identidad, de orgullo, de pertenencia de estos pueblos. Y hay cosas que no hay más remedio, como pasa en todas las culturas, hay que documentarlas en un museo, porque los cambios tecnológicos borran muchas cosas. Ahora, lo lamentable es que el progreso técnico, el progreso, la modernización del país conlleve no solamente a la destrucción de elementos culturales de los pueblos que allí han vivido siglos, sino la destrucción del hábitat. Es decir, están destruyendo las petroleras, las madereras, los grandes cultivos de palma africana, están destruyendo la naturaleza del Oriente. Y ahora esto es sumamente lamentable, porque así como si una cultura se destruye no se reconstruye, si un idioma desaparece es imposible recuperarlo, así si la selva amazónica desaparece, no hay absolutamente medio de reconstruirla. Lo que llaman reforestación es una palabra, es un eufemismo, pero en absoluto jamás restituirá la riqueza de la selva amazónica. Quienes visiten el Museo Avia Yala de la Universidad Politécnica Salesiana podrán ser testigos, a través de fotografías históricas, de los daños ambientales a la Amazonía ecuatoriana, y podrán observar la exposición de las cabezas humanas reducidas correspondientes a la cultura Shuar. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. esta mañana me acompañan el poeta y cantautor Fernando Jaramillo, director ejecutivo de Geranios y Diamantes, así como también el doctor Guillermo Albuja, director general y además es poeta. Hoy les hemos invitado para hablar sobre su relación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengo entendido que ellos han realizado un pedido especial para convertirse en una extensión más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también nos comentan sobre dos eventos que se van a desarrollar este viernes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, compañera Laurita. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los radioyentes y mi agradecimiento profundo a esta entrevista. Empecemos, señor Jaramillo, a ver si es que comparte con nosotros ese documento, ese pedido para convertirse en parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente este centro cultural Geranios y Diamantes. Sí, muchas gracias. Acariciamos pues con verdadera ilusión la posibilidad de que nuestro centro cultural Geranios y Diamantes, que ya tiene alguna época, algunos meses, diría yo años de vida, estamos realizando la Casa de la Cultura porque creemos en el buen vivir, no lo quiero poner entre comillas, en todo caso, en el buen vivir, en tanto y cuanto podamos ser eficaces al servicio de la transformación de nuestros pueblos, ¿no? Elevando obviamente nuestro nivel de cultura a las expresiones y productos culturales de sus creadores. Por eso hemos elevado una carta, un proyecto dirigido al compañero escritor Raúl Pérez Torres de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tendiente a que nosotros podamos ser una extensión de la Casa de la Cultura, porque coincidimos con Raúl en el sentido de que hay que cuidar esta casa, haciéndola incluyente, haciéndola democrática, ahora productora de una nueva ideología que rige nuestra América, ¿no?, como él mismo lo dice, y que sea capaz de movilizar el pensamiento más profundo de la sociedad ecuatoriana. Haciéndonos eco de las palabras de Raúl, es que nosotros pues hemos hecho esta propuesta, este trabajo, este proyecto, para que nuestro centro cultural, con la experiencia de algunos años, me refiero a cada uno de sus partícipes, de sus agrupaciones, podamos ser y estaríamos muy orgullosos y honrados de que podamos pertenecer a la Casa de la Cultura como una extensión. El Centro Cultural Geranios y Diamantes, ¿cuánto tiempo viene funcionando? A cargo del director general, nuestro compañero el doctor Guillermo Albuja, diríamos que alrededor de 2 años como Centro Cultural Geranios y Diamantes, está cambiado recién el nombre, antes se denominaba Agrupación Rapsodas. En todo caso, cada una de las agrupaciones que conformamos este colectivo tiene muchísimos años de trabajo. Por mencionarle algo, el taller cultural 2 más 2, 5 que tengo yo a bien dirigir, tiene 40 y más años de vida. 40 y más años de vida en donde se ha realizado publicaciones de libros, se ha realizado eventos musicales, talleres de poesía, etcétera. El taller La Huella, coordinado por Fernando Bisuete, la Academia de Música Espejo, con más de 20 años también de vida, dirigido por Patricio Endara. Luces en Cruz, con la directora Cruz Zambrano, una experta en teatro, en televisión. Crear TV, con Judith Bonilla, también acarrea más o menos 20 años de experiencia. Si sumamos todo esto, pues llegaríamos a más de una centuria. Pero como Geranios y Diamantes, creemos haber crecido. Inauguramos nuestro centro hace unos pocos días con el lanzamiento de 4 libros, hace un mes aproximadamente. Evento que también nos ayudó a coordinarlo la Casa de la Cultura. Tenemos el aval y por lo cual estamos totalmente agradecidos. ¿A qué se debe el cambio de nombre de Rapsodas a Geranios y Diamantes? Sí, voy a explicar, porque Rapsodas solamente se refiere a la poesía. En cambio, nosotros ya somos un centro cultural que tenemos un colectivo de artes escénicas. Esto es danza, música, poesía, teatro, muchas otras actividades. Ya no nos limitamos solamente a la poesía. Bueno, ahí está la explicación de este término, y quisiera que, para completar y adentrarnos un poco en el tema para lo cual también han sido invitados, hablamos de la cultura. Se decía que la cultura tenía mucho que ver con las artes escénicas. En la actualidad se dice que cultura es todo. ¿Cuál es la percepción de ustedes? A nivel cultural, pues obviamente el término implica muchísimo más, está imbricado inclusive el quehacer artesanal de los pueblos, su etnología, su etnografía, no solo lo que es el plano artístico, ¿no? En todo caso, nosotros estamos intentando conformar una coordinadora de trabajadores de la cultura para promover la realización de talleres. Estoy en el plano eminentemente artístico, ¿no? Talleres de poesía, música, teatro, danza, manualidades, pintura, escultura, recreación, en fin, y propiciar la utilización ordenada de un salón que nosotros tenemos y que se denomina el Palacio del Arte para la realización de los diferentes eventos. Debo manifestar en honor la verdad, y quiero hacerlo delante de mi compañero, el doctor Guillermo Albuja, que el Palacio del Arte es un centro, es un espacio con un aforo para 100 personas que nos ha cedido él personalmente. Por lo tanto, podríamos todavía en esta época, en este siglo XXI de tanta confrontación, hablar de que existen personas que están muy preocupadas por el quehacer cultural y en cierta manera actúan como mecenas del arte, ¿no? Ciertamente que los mecenazgos deberían acabarse porque el arte y la cultura es una obligación del Estado. Sin embargo, acá el doctor Guillermo Albuja Bravo muy gentilmente ha donado su propia casa para que en ella hagamos nosotros un centro cultural en donde ahora estamos funcionando, en donde ahora estamos gestionando toda esta serie de actividades eminentemente culturales, Laurita. Bueno, y vamos a conocer también sobre uno de los eventos que ustedes van a realizar este viernes 24, como es el Noches de Poesía, en el que van a participar a algunos poetas. Sí, estarán presentes las poetisas Judith Bonilla, Carmen Elena Buendía, Cruz Zambrano, y bueno, también estaremos nosotros. Quiero darles una recitación de un poema que les ha gustado últimamente. Se titula La Difunta. Me apresuro a enterrar a la difunta, que es imagen de estrella sin destello. Despluma mi lucero en su cabello y asfixia su lenguaje sin pregunta. La sombra del olvido se despunta, en cenizas eruto tiene un sello, el ambiente suspira sin resuello y aroma de jazmines ya no junta. El olor de cifreses en la fosa guarnece a la sonrisa artificiosa, su lúgubre ventisca le conviene, vestida de azabache se condene, recubra con la tierra su conciencia, y yo, contento, feliz, sin su presencia. Ahí está una de las poesías que serán parte de este gran encuentro que se realiza este viernes 24 en el Palacio del Poeta, que nos ha mencionado el poeta y cantautor Fernando Jaramillo. Y les voy a comentar dónde queda esto. Será en la avenida 10 de agosto, N1464, entre Checa. Así que no se pierda también este espectáculo. Y aparte de esto, también Geranios y Diamantes presenta una obra que se titula Mi Mamú y la Payasita, un evento que incluye mimo, magia, música y danza, que se desarrollará en los próximos días. A ver si nos pueden ampliar sobre este trabajo. ¿Cómo no? Primero permítanme indicarle que el evento que se desarrollará el viernes tiene como poetas invitadas a Rocío Soria, que hace el lanzamiento de su libro el día de hoy, y a Morita Dulce, bueno, ella dice, es su seudónimo, Morita Ortega. En cuanto se refiere al evento que vamos a realizar el domingo, es un inicio de temporada, títiro teatral, le llamo yo, una confabulación entre lo que es mimo, música, magia, con los títeres. Es una obra dirigida a los niños, en donde se hace alusión al trabajo y a la remuneración, a los valores del trabajo y a quién debe ser dirigida la remuneración, cosas que nuestros niños deben ya saber desde temprana edad para que en futuro no sean seres explotados, niños libres, hombres iguales, diría yo. En todo caso, Trampolín, que es el grupo de teatro con el que vamos a trabajar, se ha dignado montar una obra mía que se llama Mi Mamú. Mi Mamú es un personaje que hace de mimo músico y mago, y que juega pues como un personaje real y como un títere. En todo caso, una obra que consideramos muy divertida, muy entretenida, con una duración de aproximadamente una hora, y que en el preestreno pudimos increíblemente mantener la atención durante un tiempo tan largo con los niños, porque es una obra bastante ágil. No porque yo la haya escrito, sino porque está muy bien recreada y llevada a escena por el grupo de Geranios y Diamantes. Esta obra tendrá tres fechas para poderla dar a conocer y obviamente también asistir y conocer cada uno de los detalles. Es el 2, 9 y 16 de febrero. A ver, Fernando, si en este momento podemos dar una sinopsis de esta obra Mi Mamú y la Payasita. ¿Y cómo no? Don Salomón es el dueño de un teatro. Este Don Salomón es un tipo avaro. Y tiene sometidos a los artistas que trabajan en este teatro, que son un mimo, un mago y un músico. En un momento determinado, el mimo, el mago, el músico y la payasita se rebelan contra Don Salomón y lo echan del circo. Del circo que es del que es propietario, apoderándose de los medios de producción, apoderándose de los medios de las relaciones de producción y tomando sus propios valores. Parecería que esto no va a llegar con toda plenitud a los niños, pero está en un lenguaje tan fácil, tan delicado y tan sutil que aspiramos se grave en los niños, en la mente de los niños, ese afán de libertad, ese afán de sentir el trabajo como algo amoroso propio y que deviene en igualdad de los hombres. Bueno, amigos, amigas, recuerden que Noches de Poesía se llevará a cabo este viernes 24 de enero a las 19:00 con la participación de varios poetas, y el 2, 9 y 16 se presentará la obra Mi Mamú y la Payasita en las instalaciones de Geranios y Diamantes, que está ubicado en la avenida 10 de agosto, N1464, entre Checa y Estrada. Así está. Entonces, quisiéramos para finalizar que compartan con nosotros los próximos proyectos que tiene este centro cultural. Muy gentil, muchas gracias. Les realizo la invitación muy cordial a nombre de Geranios y Diamantes para el día 21 de febrero del 2014 en el aula Benjamín Carrión, el lanzamiento de mi segundo poemario, cuyo colaborador de la imprenta, el señor economista Patricio Herrera, este momento aquí está presente, se llama Hipnótica Armonía, poesía clásica, de igual manera bajo el auspicio y colaboración de la Casa de la Cultura, a quien expreso mi profundo agradecimiento. Con esto queremos demostrar pues que Guillermo y el taller Geranios y Culturas, Geranios y Diamantes, queremos hacer eminentemente un trabajo cultural. Miren que el lanzamiento del libro de Guillermo se va a realizar 2 días antes de las elecciones. Así que les invitamos a todos a que este evento, que es uno de los eventos centrales de este semestre, pues tengamos lleno el promedio, tengamos a todos nuestros amigos, a todas nuestras agrupaciones culturales, centros culturales, uniéndose en un mancomunado esfuerzo por llevar adelante los eventos y sacar adelante el trabajo cultural. Finalmente, pues, queremos poner a disposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana todo nuestro equipo de trabajo, así como nuestras instalaciones, para que podamos cumplir pues en forma mancomunada el objetivo más noble en pro de la transformación pues de nuestra patria, a través de la transformación de los hechos culturales que estamos propugnando en nuestra agrupación. Muchas gracias a la Casa de la Cultura, a Raúl, a usted, Laurita, a los personeros de la radio, por permitirnos este espacio en donde nosotros podemos pues elevar nuestra voz, nuestra esperanzada voz y nuestras ilusiones, en este caso también de ser parte de la Casa de la Cultura como una extensión. Esta ha sido la participación del doctor Guillermo Albuja y del poeta y cantautor Fernando Jaramillo, quienes son integrantes del Centro Cultural Geranios y Diamantes. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida escuchamos nuestro segmento de especiales desde la casa, en el que compartimos con ustedes lo que fue la presentación del libro Ictus de Rocío Soria aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Cordiales saludos. Aquí iniciamos Especiales desde la casa. En el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el poemario Ictus, de la escritora Rocío Soria Romero. La parte musical la puso el artista Vladimir Isa. La presentación de la obra estuvo a cargo del poeta Edison Navarro, quien manifestó que el texto de Rocío manifiesta su soledad. Ictus, libro tangible de Rocío, nace y crece en la plenitud del amor frente al ser que se rompe. Abraza las dudas y el miedo que se encierran en los pabellones del corazón, construyendo con la palabra imágenes sublimes para hacer del verso el lugar de encuentro entre la piel del padre y la memoria de todo aquello que hasta hoy levanta con poesía lo que derrumba el viento helado de la ausencia. Rocío enfrenta la belleza del poema con la desesperación. Lleva al mismo tiempo la conciencia de la vida que resta en el vientre de la familia, en los líquidos de su madre donde habitó y que son los mismos fluyendo en las cuerdas que sostuvieron a su padre y a las venas del poema. De tan poco depende la vida y de tanto amor su poesía. Y esto es latente en Ictus. Cito: la cabeza de mi padre es un globo donde las altas presiones de líquido forman un talud submarino. Mi nombre y el de mi madre son dos peces entre las cavidades de su carne. La escritora Rocío Soria, autora del poemario, luego de agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la presencia de amigos y colegas, manifestó que este es su cuarto hijo literario, que está amasado con esa ternura que dan las madres a sus hijos. Esto estaba escrito mucho antes de yo entrar a trabajar al hospital. Siempre tenía planificado, estaba ya en los textos del libro y quería poner ese título porque es una cosa que marcó mi vida. Técnicamente un ictus es un derrame cerebral, un infarto cerebral. Pero aquí en el libro más lo que se trata es de derramarse como quien derrama su sangre sobre un lienzo, derramar el poema sobre el papel, las palabras sobre el papel, esa necesidad que tiene el poeta de decirse, de escribirse, de dar testimonio de lo que se va viviendo en el día a día. Rocío Soria empezó su carrera poética en la Facultad de Comunicación Social y actualmente presta sus servicios en el Hospital Eugenio Espejo. Hasta aquí Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Muy buenas tardes y les espero la próxima semana. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.